Hoy que desperté no conocí tus besos. Ya tus ojos no saben disimular. Y no me atrevo a preguntar lo que en el fondo sé que va a pasar. Sé que te vas a ir, no escondas la verdad. Si te quité las ganas de intentar, se me olvidó sentir, no te supe cuidar. Ya lo entendí, no quieres regresar, pero no lo digas más. Yo sabía que se iba acabando mi tiempo. Todo lo que sube tiene que bajar. Y me da miedo aceptar lo que en el fondo sé que va a pasar. Sé que te vas a ir, no escondas la verdad. Si te quité las ganas, la verdad, si te quité las ganas de intentar.